conectando tus oídos. Todos los miércoles de 19 a 20, aquí por la 107.1 Ozono Radio, www.ozonoradio.com.ar. Estaré presentando los mejores conciertos en vivo de todo el rock nacional e internacional, aquí en Vivito y Roqueando. Buenas tardes, Radio Escuchas, aquí estamos en Vivito y Roqueando en una emisión más de este programa que viene a llevar el número 24 aquí por la 107.1 www.ozonoradio.com.ar. Nuestro Facebook es Vivito y Roqueando, la fanpage, y también está mi Facebook personal. Yo me llamo Sergio Gracia y, como habitualmente, salimos también por el ciberespacio por intermedio de Radio El Paso Bar de Melo, provincia de Córdoba, con Jorge Enrico, mediante elpasobarblogspot.com.ar. Allí me está diciendo Jorge que está saliendo ya al aire. Buenas tardes, Córdoba, también. Entonces, hoy vamos a disfrutar de un concierto que fue realizado el 7 del 77. Recuerdo que por esos días en la televisión se anunciaba el fin del mundo porque se repetía el número 7. Bueno, y como siempre, no pasó nada. O capaz que estamos en otro mundo y no sabemos, pero no pasó nada. Ya anunciaron varios fines del mundo, mucha gente. Algún día vamos a cagar fuego todo, pero bueno, esto es, será a futuro, será el 8-8 del 2088. O algo así. Bueno, se trata del concierto de La Máquina de Hacer Pájaros. García y La Máquina de Hacer Pájaros. Charly García, Carlos Alberto García Moreno. Nacido en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951, conocido por su seudónimo Charly García, es uno de los más influyentes y reconocidos intérpretes, compositores y productores argentinos, sudamericanos e internacionales de rock. La Máquina de Hacer Pájaros estaba integrada para este show con Carlos Cutaya, ex Pescado Rabioso, en teclados; Charly García, ex Sui Generis, teclados y voz; Gustavo Basterrica, futuro abuelo de la nada, porque hasta ese momento no había tocado en ninguna banda; José Luis Fernández, en bajo, que venía de la banda Crucis; y Oscar Moro, que venía de Los Gatos y Color Humano, aquella banda que integraba con Edelmiro Molinari y Rino Raffanelli. Hay pocos registros en vivo de la banda, así que elegí este del Luna Park. Están todos tomados de aire con grabadores manuales por asistentes a los conciertos, así que lo recuperamos y acá lo mejoramos un poco en un esfuerzo de producción, como se dice habitualmente. Y vamos a ver qué sale de todo esto. Y vamos a escuchar entonces los dos primeros temas y después seguimos contándoles algunas particularidades de la banda, del concierto y demás. Vamos a escuchar Bubulina, del primer disco de La Máquina, que se llamó La Máquina de Hacer Pájaros, y Obertura 777, que es de este disco que están presentando en esta oportunidad los muchachos, el disco llamado ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Así que vamos con Bubulina y Obertura 777. Thank you. Thank you. Bueno, seguimos en Vivito y Roqueando y escuchábamos los dos primeros temas de este concierto del Luna de La Máquina y escuchábamos el tema instrumental este que es el primer track del segundo disco de La Máquina, el segundo y último. Se lucía Charlie con sus teclados. Digamos que La Máquina de Hacer Pájaros fue un grupo argentino de rock progresivo con fuertes influencias de Genesis, Yes, Camel, Pink Floyd, Focus, Steely Dan, que tuvo una escasa aceptación del público argentino durante su época de actividad. Eran los inicios de la dictadura, recordemos, año 76, y no fue hasta unos años después que alcanzó un verdadero reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Tras la disolución de Sui Generis, Charlie emprende La Máquina, la cual fue su primera incursión en el rock argentino, introduciendo la novedad de dos tecladistas simultáneos en escena. Esta banda, como dijo Charlie, pretendía ser el Yes del subdesarrollo. Sus integrantes fueron el mismo Charlie García, Oscar Moro, Carlos Cutaya, Gustavo Basterrica y José Luis Fernández. Allí nacía esta banda, mítica banda, porque a pesar de su corta existencia, fueron 2 años, 2 discos, como decía recién, luego de disuelta se empezó a escuchar, no tanto, solamente íbamos los fans de Charlie a ver a la Máquina y nadie más, porque era muy poca la concurrencia, salvo en este concierto donde presentaron el segundo disco, que hubo una concurrencia de 10.000 personas, que para la época era muy, muy grosso esto, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar ahora 2 temas más. Un tema folk del primer disco, que se llama Cómo mata el viento norte, y después la historia de Marilyn. Él le puso Marilyn, la Cenicienta y las mujeres. Yo los estoy presentando, pero ahora los van a escuchar al propio Charlie presentar los temas, porque él acostumbraba cuando tocaba en vivo, y creo que acostumbra aún a decir el tema que va a tocar a continuación y contar alguna historia del mismo. Así que bueno, vamos con Cómo mata el viento norte y Marilyn, la Cenicienta y las mujeres. Thank you. no ceden, no, al poder del sol. Peludo enamora, la luna sabe de su atracción. Mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz. Como baja el viento norte, cuando no está en el día, y el espacio en tus cuerpos ilumina. Señor, no te sé, Señor. Vamos a tocar ahora otro tema nuevo. Hola. Se llama Marilyn, la Cenicienta y las Mujeres. Qué bien que les guste. Vuelta Gracias. Se acopla un poquitito. Ahora. Ahora sí. No, la realidad no. Bueno, seguimos en Vivito y Roqueando. Ahí lo teníamos. Quería dejar esta parte para también escuchar esas cosas que pasaban con esos acoples que Charlie intentaba resolver con los operadores de sonido en esa oportunidad. Así que seguimos aquí, en Vivito y Roqueando. Estamos aquí con los controles Munira Cáceres. Por aquí, en la consola, y vamos a seguir contándoles algo de la máquina. Corría el año 1976, el rock progresivo y sinfónico era un género masivo y reconocido en el ámbito mundial y también en el cono sur de América. Argentina desarrollaría bandas de culto como Invisible, Crucis, Alas, Espíritu. Luego del desconcierto lógico producido por la disolución de Sui Generis con un par de conciertos que masificaron el rock en la Argentina, Charlie García había entrado en un periodo de incertidumbres y angustias. Tratando de canalizar esto, inició diversos proyectos, como por ejemplo Por Sui Gieco, que nació como una reunión de amigos. Raúl Porchetto, Sui Generis, Leo Gieco, María Rosa Iorio, esposa de Charlie. La idea principal era conformar una compañía editora musical y que terminó con un formato de un disco y varios conciertos. Los vientos del rock progresivo y sinfónico golpeaban la puerta de García. Recordar el fantástico solo de teclados y piano en el concierto de despedida de Sui Generis, en el tema Un Hada, Un Cisne, en la línea de Rick Wakeman y The Yes Songs, y los arreglos de Instituciones, último disco de la banda, que ya insinuaba arreglos en elaborado estilo. Además, su reconocido gusto por Procol Harum o su banda de cabecera The Beatles. La idea de un nuevo proyecto en esta línea ya estaba en marcha. Oscar Moro, ex baterista de Los Gatos y de Color Humano, entre otros, le había mencionado a Charlie que quería trabajar con él. Fue Moro precisamente el primer convocado. Existía por entonces en Buenos Aires, de principios de 1976, una banda formada por Pino Marrone en la guitarra, Aníbal Kerper en el teclado, Gonzalo Farrugia, el uruguayo, en la batería y José Luis Fernández, que tocaba el bajo. Este joven abandonaría esa banda para unirse a García y Moro. El reemplazante de Fernández sería Gustavo Montesano en Crucis. Mientras que esa banda citada luego sería Crucis, ya con Montesano le cambiaron el nombre. El debut de este grupo, Moro García Fernández, se dio en Córdoba. Poco después de ese show, conocen a un fan, también músico, que tocaba la guitarra, llamado Gustavo Basterrica, que se transformaría en el cuarto miembro del grupo, alcanzando el estatus de cuarteto. La máquina realiza sus primeras presentaciones capitalinas en el boliche La Bola Loca, propiedad de Atilio Stampone, el tanguero Atilio Stampone. También se había incorporado un coro a cargo de Ana María Cuatraro y Héctor Dengis, pero Charlie no estaba conforme y decide agregar otro integrante para poder alcanzar una identidad grupal que no dependa tanto de él y eliminar el coro. Es así como Carlos Cutaya, ex Pescado Rabioso, se acercó a la banda. La onda es hacer una música elaborada, con concepción en los arreglos, pero no queremos hacer una música hermética, queremos que la entienda todo el mundo, manifiesta Charlie en el año 76. La máquina fue contemporánea al comienzo de la dictadura y en este grupo donde Charlie comienza a desplegar su enorme potencial como músico, compositor, cantante y letrista. Bien, vamos a ir ahora con dos temas más. Se trata de dos temas del segundo disco de películas, de ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Se trata de En las calles de Costa Rica y el impresionante Hipercandombe. Un tema que también está en nuestro segundo disco, que es En las calles de Costa Rica. Thank you. este tema, va a terminar como la primera parte. Vamos a hacer un pequeño intervalo y después vamos a seguir tocando. El último tema que vamos a tocar en esta parte tiene dos nombres. Uno es El Grito Milenario de la Ciudad de la Plata. Y nosotros le pusimos Hipercantor. Bueno, seguimos aquí en Vivito y Roqueando. Ahí están los amigos. Está Miriam Sofía, uy, Miriam Sofía, Augusto, Hernán, Estebano, Anita, andan por ahí. Buenas tardes a ellos. Bueno, con el material suficiente para un disco, mucho del cual ya venía de Sui Generis, comienzan a tocar en locales para no más de 300 personas, para terminar de afianzarse y testear los detalles finales. Corría a mediados de 1976. Había por esos años una simpática tira de humor gráfico, cuyo protagonista era un tal García, y la historieta se llamaba García y la máquina de hacer pájaros. La coincidencia hizo que adoptaran ese nombre para la banda. El dibujante y humorista autor de esa tira, llamado Crist, les hizo una graciosa historieta para la portada del álbum debut, en donde el protagonista presentaba a la banda definiéndola como un pájaro progresivo. Con ese material totalmente escrito por García, aún en contra de lo que él pretendía, ya que deseaba ser uno más adentro del grupo y no el líder, pero la calidad y la cantidad de su producción musical pudo más. Se disponen a grabar su debut discográfico. El disco debut fue llamado igual que la banda. La voz de Charlie en este primer disco de La Máquina casi ni se escucha. En cambio, sí pueden escucharse los coros de Celeste Carballo, con solo 20 años de edad en aquel entonces. Tal vez el temor motivó a llevarla, en un segundo plano. Este LP contiene 7 temas largos y se destaca las canciones como Bubulina y Cómo Mata el Viento Norte. Bubulina ya formaba parte del repertorio en vivo de Sui Generis. La letra era un homenaje a María Rosa Llorio, por entonces pareja de Charlie y mamá de Miguel, su hijo. Su primer disco fue el más caro de la historia, costaba el doble que cualquier otro. Se justificó eso por la cantidad de horas de grabación utilizadas. Fueron ellos quienes inauguraron el doble sobre, el disco dentro de un sobre de cartón rígido que a su vez iba dentro de otro sobre de cartón rígido. En el primero estaba la historieta de Chris, el sobre externo era esa tapa oscura espléndidamente diseñada por Oreste Gatti. Este disco está definido por las grandes líneas musicales, la elaboración, los contrapuntos entre los dos tecladistas, el sinfonismo y el concepto más puro del rock progresivo. Desde el simple tema estrenado por Sui Generis en su show Despedida Bubulina, ahora convertido en una pieza pletórica de líneas sinfónicas, cortes y cambios de ritmo, temas melódicamente bellos y rebosantes, de guitarras acústicas sublimes como en Como Mata el Viento Norte y Por Probar el Vino y el Agua Salada, piezas más duras con guitarras marcadas como No Puedo Verme Más o Boletos, Pases y Abonos, hasta un sencillo rock llevado a cimas de arreglos y originalidad como Rock and Roll, y la suite de 11 minutos que cierra con broche de oro el álbum A Te Vi Entre las Luces, pico y exponente claro del género. Bueno, vamos a escuchar un tema más y vamos con la tanda. Este tema se llama No te dejes desanimar y es del álbum ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Este que vamos a tocar se llama No te dejes desanimar. Un, dos, tres y... Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de soledad. Y si el miedo te derrumba así, tu luna no alumbra así, tu cuerpo ya no da más. No te dejes desanimar si todo anda muy mal. tu mente y ven acá. Harto de ver los diarios es, estás harto de los horarios es, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con Berlín, los lugares para ver, cansar una eternidad. Basta ya de llorar, echa fuera tu pena y ven acá. Bueno, seguimos aquí en Vivito y Roqueando por la 107.1 www.sonoradio.com.ar. También estamos saliendo para Córdoba, para el Paso Bar de Melo, provincia de Córdoba, con el amigazo Jorge Enrico, el Paso Bar blogspot.com.ar. Ahí estamos saliendo en directo para Córdoba. Sigamos contándoles algo. La Máquina de Hacer Pájaros se presenta formalmente en sociedad en el Teatro Astral en el mes de noviembre de 1976. La expectativa por ver al nuevo grupo de Charlie hizo que el lugar se llenara completamente. Una máquina funcionando a todo vapor, desbordando una vibrante energía, dueña de un sonido claro, compacto, fluido y con muchas buenas individualidades. Así se describía en la revista Expreso Imaginario en el año 1976. Los cinco días en que la máquina se presentó en el Teatro Astral permitieron al público apreciar las ideas de García, que iba madurando García. La formación de la banda fue la que el público ya conocía, con la excepción del nuevo tecladista. Precisamente Cutaia fue el encargado de iniciar el recital con un sentido solo de piano acústico como introducción de un largo tema instrumental titulado Obertura. Charly García ejecutó piano eléctrico, sintetizador Moog y clave, mientras Cutaia hizo lo propio con su órgano Hammond, el piano acústico y el sintetizador de cuerdas. La combinación de los dos tecladistas, un intento antes inédito en la Argentina, resultó ampliamente satisfactoria y por momentos fascinante. El sonido de la máquina es denso y cargado de arreglos que van desde lo clásico al rhythm and blues. Casi todas las canciones tienen principio, desarrollo y fin, todo con abundantes solos repartidos entre Cutaia y García y Basterrica. Dos de los temas más festejados fueron Bubulina, con Basterrica en guitarra, y el largo Shh. La escenografía estuvo a la altura de la música, con logrados efectos y buena iluminación. En 1976 llega el golpe militar y por ende las cosas iban a cambiar y mucho. Ya Sui Generis había enfrentado la censura en carne propia, pero ahora lo que podía ser antes censura podía convertirse incluso en un asunto de vida o muerte. Muchos artistas durante ese periodo tendrían que exiliarse, o de lo contrario correrían con una suerte parecida a la de miles de estudiantes, intelectuales, artistas, poetas, músicos y trabajadores que murieron o desaparecieron sin razón alguna. Todo lo que fuera contra el Estado, contra las instituciones, era motivo de persecución, y Charlie estaba jugando con fuego. Nace un nuevo año y con él la máquina decide usar el sótano de un club social del cual formaba parte Gustavo Basterrica como centro generador y sala de ensayo. Es allí donde comienza a gestarse la nueva música y lo que vendría. Existía por entonces una natural unión entre los miembros de la banda, tanto en lo musical como en lo conceptual, casi en paralelo. La máquina sale de gira durante los primeros meses de 1977 por el interior de la Argentina, logrando un crecimiento en la popularidad y prestigio. Las ideas musicales iban definiéndose, solo faltaban unirlas, y el pegamento fueron las letras escritas por Charlie, quien, basándose en una gran pasión por el cine, concibió una conceptual obra basada precisamente en ello, en el cine. El primer disco fue presentado aquí en La Plata, en el Teatro Astros, que recuerdo que los que fuimos y no pudimos llenar la sala, o sea, estaba en un 50-60%. Después ya explotaría en popularidad, y ya para este recital, como decía antes, se convocaron 10.000 personas en el Luna. Bien, vamos a escuchar el tema más largo de La Máquina. Ahí lo va a decir Charlie. Te vi entre las luces es el tema que ocupa casi todo el lado B del long play La Máquina de Hacer Pájaros. Así que vamos a escuchar a Te Vi Entre las Luces. ¡Márcala! ¡Está bien! Bien, seguimos aquí en Vivito y Roqueando con el concierto este de La Máquina de Hacer Pájaros en el Luna, el 7 de julio de 1977. Aquí vamos a hablar del segundo long play de dicha banda. Películas es la segunda placa, editada un año después. La dictadura ya era un hecho y la censura y el horror estaban a la orden del día. Por eso el concepto se centraba en el nombre de un tema del disco llamado ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? La tapa a tono con el nombre mostraba una especie de denuncia sobre el momento opresivo que se estaba viviendo y aparecen los integrantes de la banda saliendo del cine luego de ver una película llamada Trama Macabra. A diferencia del álbum anterior, este disco no dejará ningún clásico, pero sí un puñado de grandes temas. Como Hipercandombe, Marilyn, La Cenicienta y Las Mujeres. A pesar de que los álbumes tenían muy buena producción, no tuvieron el éxito que ellos esperaban. Finalizaría así un año trágico para el rock progresivo por la disolución de las principales bandas y mayores exponentes del género, el principio del fin. Así desaparecen en Argentina Invisible, Crucis, Espíritu y el año siguiente Alas. Lamentablemente, La Máquina no permanecía ajena al fenómeno. Las roces entre Charlie y el resto del grupo, especialmente con los más jóvenes, se acentuaba poco a poco. Gustavo Basterrica comienza a fallar y faltar asiduamente a los ensayos, en un estilo que los requiere en grandísima medida, hasta que el concierto del 23 de agosto de 1977 en Uruguay sería su última performance con el grupo, debido a que deciden que ya no siga. Eligieron como reemplazante al guitarrista de la banda Bubu, Alejandro Cavotti, pero ya nada sería igual, la química se había roto. Se sucedían los conciertos y con ellos los cuestionamientos. Ahora Charlie, principalmente por su comportamiento en el escenario. El detonante fue el futuro tercer disco que empezaba a debatirse en el seno de La Máquina. La mayoría de los integrantes del grupo sostenían que cada miembro de la banda debía componer dos temas del futuro trabajo, a lo que Charlie se opuso terminantemente, solicitando primero escuchar los temas y ver qué material se elegiría para el álbum. Finalmente Charlie abandona la banda y dijo: "Ya estoy cansado de tener que pensar cada cosa de La Máquina, de ser el responsable y dar la cara por el grupo. Me estoy comiendo una paranoia total por este asunto. Ya no quiero sentir el peso de una estructura grupal. Quiero alejarme de todo este mambo. Ahora la cosa será distinta. Voy a hacer lo que realmente me indique el corazón. En La Máquina tenía que hacer lo que me ordenaba mi cabeza y me cansé". Así decía Charlie en lo que sería el final de La Máquina de Hacer Pájaros. Antes, cuando había dicho que había gente que desaparecía sin motivo, fue un error decirlo. El motivo era que cada una de esas personas que yo nombré, estudiantes, trabajadores, profesionales, músicos y demás, habían luchado por un país mejor, por un mundo mejor, por el hombre nuevo, como se venía diciendo. Así que quería enmendar ese error. Vamos a escuchar entonces dos temas de este segundo long play que se llamó Películas y que se trata de los temas ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Y Ruta Perdedora. Hola, hola, bueno, tocar. No, no, nada, nada, buitres. Vamos a tocar, en cambio, tenemos otra para tocar ahora, porque no se dan cuenta que esto está muy ensayado, o sea, realmente esto está muy ensayado.

hacer, salvo ver películas, thank you. Bien, seguimos aquí en Vivito y Roqueando. Estamos llegando al final casi de este concierto del Luna Park de 1977 de La Máquina de Hacer Pájaros. Escuchábamos recién Ruta Perdedora. Ese tema es de José Luis Fernández, su bajista. El único tema que no es de Charlie en los discos de La Máquina. Bueno, los recitales. Con el primer long play de La Máquina de Hacer Pájaros llenó 5 veces el Teatro Astral y al año siguiente volvió a llenar el Luna Park ante más de 10.000 personas. Se trata de este caso que estamos escuchando. Existen otros registros en vivo, pocos registros en vivo de La Máquina de Hacer Pájaros, a pesar de que la banda realizaba giras muy extensas por el interior del país. José Luis Fernández definió su paso por la banda como un infierno intenso pero fugaz. Sin embargo, existen varios audios que se pueden escuchar, como el recital del año 1976 de la ciudad de Montevideo. La toma, a pesar de estar hecha de aire, permite disfrutar el concierto. 7 de enero de 1977 en el Palacio de los Deportes de Tucumán, La Máquina de Hacer Pájaros, Luna Park 1977, que es este, y un compacto que está también grabado de aire, que está en vivo en el Canal 11 el 15 de septiembre de 1976, cuando presentaron el primer trabajo discográfico. Bien, llegando ya al final de nuestro programa de hoy, vamos a escuchar 3 temitas porque ya nos vamos, así que los dejo con Charly García y La Máquina de Hacer Pájaros, con 3 temas. Rock and Roll en primer término, Julia en segundo y el último tema, un temón, No Puedo Verme Más. Hasta el miércoles que viene en otra edición de Vivito y Roqueando. Dentro de todo lo que tocamos un rock. Y ese rock, se llama precisamente rock. Thank you. ¡Vamos! Como dijo Papo, el rock es el rock. Telecastro, que nos ha prestado, nos ha prestado un muchacho muy simpático, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Thank you.

pocos espejos en este lugar se destrozan continuamente. Hoy un amigo llorando hasta el fin me decía no puedo verte.